La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Lee Soo-young, miembro del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido, regresó por vía aérea el día 2, luego de terminar la visita a la República Popular de China.